me he despertado. Estoy cruzando el mundo. Abro ya mis ojos a una triste libertad. Y es que antes de llegar ya quiero regresar. Hay incertidumbre a lo desconocido. Parece que este viaje no tenga sentido, pero hay esperanza y un camino se abre frente a mí. La tormenta azota mi lugar, golpea fuerte sin clemencia. No puedo respirar, veo a mi lado y mi gente ya no está. Estamos perdidos, cada uno por su lado, obligados a escapar. Solo un abrazo, una palabra, una sonrisa, una mirada, una llamada me llena el corazón. Ahora yo estoy en Madrid y mamá está en la Argentina, mi hermano en Nueva York, allí se hizo policía. Son muchos los kilómetros, pero es cuestión de cifras. Ya pasamos la tormenta y el espacio es ahora para la sonrisa. El futuro es diferente de lo que había pensado. Es lo que tengo enfrente. Ahora yo guío mis pasos y un horizonte claro me lleva hasta ti. Aunque el viento se llevó mis ilusiones, sin rumbo, sin tiempo, sin color. Es dura la distancia, abrazos sin calor, sin el sonido de tu voz. Luchadores incansables del amor, volveremos a abrazar el tiempo feliz que se nos negó. Y el espacio es ahora para la sonrisa. Y de nuevo ver el sol nacer. Ya estoy en Madrid, mamá viene de la Argentina, mi hermano de Nueva York me abrazó como él decía, que el invierno ha terminado y ahora estamos todos juntos como yo quería.